Hola, en este momento nos encontramos con Stephanie Dávila, licenciada en Sociología de la Universidad Federico Villarreal, el cual nos tendrá la oportunidad de responder un cuestionario de tres preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué han tenido que hacer las mujeres para poder lograr ser reconocidas y tener un cargo en la política y más aún a llegar a gobernar un país? Creo que las mujeres han empezado a participar desde las experiencias de las organizaciones de base. Tenemos un ejemplo claro como fue Marilena Moyán, ¿no? En Villa El Salvador, que si bien es cierto no participó de un cargo público dentro del Estado, pero sí es un gran referente para la política de los y las peruanas. Pero además las mujeres han tenido que hacer doble trabajo, tanto en lo privado, por así decirlo, en los hogares, está teniendo bien la casa y luego salir a participar en alguna organización, sea de base de lecho, comedores populares. Y a partir de eso, las mujeres, con apoyo de algunas organizaciones, se fueron capacitando y poco a poco se convirtieron en cuadros políticos atractivos para algunos partidos. Y fue así que la mujer ha ido entrando a las instituciones públicas, sobre todo a los cargos como ministerio, ¿no? Bien, aparte de María Elena Moyano, ¿qué otro referente, mujer, ha influido en las decisiones de las mujeres en la política? Un gran referente es Dina Vargas, que fue fundadora del Centro de Mujer Flora Tristán, porque no solo ha sido una activista, estudiante de sociología y tuvo una participación muy fuerte. En su momento fue dificultoso para ella por el hecho de ser mujer y los líderes estudiantiles eran hombres, pues no, a partir de eso ya nace desde otra experiencia, es una de las fundadoras del feminismo acá en el Perú, además fundar una organización, luego animarse a postular al Congreso con Narda Enríquez, aparte de ser un referente para la política. Además que ellas son imágenes a nivel de las instituciones o cooperaciones internacionales que trabajan el tema de mujer, pues justamente por su trabajo en el Perú. Bien, otra pregunta. Durante mucho tiempo los peruanos han visto a las mujeres como incapaces para llegar a un alto cargo y más aún un poder importante como es la presidencia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, el que las mujeres hayan visto como incapaces para adquirir un puesto público de suma importancia, como lo puede ser una presidencia, tiene que ver con el machismo y con el patriarcado, que son uno, que es un sistema estructural que no permite a las mujeres, y el otro por comportamiento y sanción de la sociedad. Pues no muchos creen que, y hasta ahora, por más que tengamos mujeres también en cargos públicos, creen que igual el rol fundamental de la mujer es ser una madre, cumplir con su casa y luego dedicarse a otros labores como puede ser la política, ¿no? Y muchos de los políticos piensan que las mujeres están hechas solas para lavar, planchar y cocinar. Ese ha sido un gran detalle que muchas mujeres hemos venido luchando. Tengo varios ejemplos que han logrado demostrar que la mujer no solo es para la casa, ¿no? Y por eso creo que aún al país le falta. Si bien es cierto, hoy en día tenemos a la figura de Nadine Heredia como primera dama, pero creen que ella manipula al presidente Ollantumala, porque aún la sociedad no sé si la palabra correcta está preparada para ver una mujer en un cargo político, pero creo que se asustan al ver que una mujer tenga el mando. Y creo que sí es importante, puede tener sus errores o no, pero demuestra Ollantumala, creo que al consultarle las cosas a su esposa, que tiene una relación estable. Después de todo, tú le consultas a tu pareja o con quien tú convives, sea tu mamá o tu papá, tus decisiones. Y mucho más si va a afectar la vida de todos los y las peruanas, ¿no? Pero ahí siempre la mujer tiene una figura perversa, porque o es la mala o es la manipuladora. Entonces la sociedad aún le falta. Y las mismas mujeres que dicen que ella es manipuladora y no ven como ella un ejemplo de futura no futura presidenta, sino de poder tener un cargo público, ¿no? O sea, podemos tener discrepancias políticas con ella, pero y hasta con la misma Keiko, pero que las mujeres participen en espacios públicos es importante porque demuestra que aún la década, que aún, mejor dicho, viviendo en esta modernidad, aún a las mujeres les falta superar barreras. Bien, y ahora que mencionas a Nadine Heredia, si la próxima presidenta del Perú fuese justamente Nadine Heredia, ¿qué criterios debería tener para liderar un país donde abunda el machismo y la discriminación? Creo que a Nadine Heredia, por más que sea mujer, le falta el tema de comerse el pleito de los derechos fundamentales, o sea, sobre todo la participación, el tema de salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir. Si bien es cierto, la seguridad ciudadana es un tema fundamental y muchos estamos preocupados porque tenemos miedo que nos roben en la esquina de nuestras casas, pero las mujeres siguen muriendo dentro de sus hogares, son violentadas por el esposo, el hermano, el primo, violadas siempre por algún familiar, bueno, es el círculo más cercano. Pero creo que eso, Nadine Heredia, el hecho de que sea mujer, no garantiza que la situación vaya a cambiar, porque ella también puede responder a un modelo económico. Pero si ella llegara a ser la próxima presidenta, creo que sería fundamental el hecho de que tengan las políticas públicas un giro fundamental con un enfoque de género, ¿no? Y de derechos humanos, ¿no? Valiendo la figura de la mujer. ¿Y qué acción debería realizar cuando fuese la primera presidenta del Perú mujer? ¿Qué acción primaria debería realizar a favor de las mujeres? Creo que sería importante replantear el tema de la figura del feminicidio. Si bien es cierto, ya está en el Código Penal, pero creo que no solo debería haber sanciones, sino una reeducación para los agresores, y el tema fundamental, la prevención. Y un tema pendiente desde hace muchos años es el derecho a decidir de las mujeres. Creo que desde salud, el gobierno se debería preocupar por darle a las mujeres un servicio de garantía donde puedan decidir interrumpir o no un embarazo y no terminen muriendo porque van a cualquier sitio clandestino. Y para evitar eso también la educación sexual integral sería fundamental porque eso abarca a hombres y mujeres. ¿Impulsarías la campaña de Nadine Heredia en caso postular a la presidencia? Depende, si cumple con mis objetivos, con el tema del enfoque de derechos humanos, de género. Sí, creo que sí. Si en su momento responde a lo que creo políticamente, lo haría. Bien, Stephanie, gracias. Hasta la próxima. Bueno.